San Nicolás, Rosario y la gente linda de Santa Fe. Lo que por ti siento, porque tu amor está pronto.